Que quede claro que si estás escuchando esto es porque el experimento fue exitoso. Hola, hola, muy buenas tardes. Una tarde como esta, retomando. Después que nos devolviera el laberinto internetico, por un rato, por el momento, esperemos poder mantener la cita de martes y jueves. Pero vos sabés que uno propone y todo lo demás dispone, ¿no? ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes. Soy el mismo de siempre. Hace un puñadito de años y 88 encuentros con este, los originales que te dije. Hola, ¿qué tal? Carlos Bonanno viniendo de lejos. Tratando de tomar impulso. Materiales de toda la ya. Bueno, de dos. Y uno será el que predomine esta tarde. Sí, colores de una época, ¿no? ¿Cómo estás tanto tiempo? Gracias por el aguante del otro lado del parlante. Gracias por el aguante del otro lado de los controles para la gente de la radio. Jorge Víctor, gracias. Una tarde como esta es la excusa, ya sabes. ...60 minutos de dimes y diretes. Creo que el año es el 83. ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa? Poniendo ingredientes. La ropa tendida. El beso prolijo, distante y sabido. Los Luis cuerpos Trochón. Gastando el mismo sonido. ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa de haber recortado en silencio la duda? ¿Cuál fue compañera el gesto que pudo cantar desencantos ocultos profundos? ¿Qué fue compañera los ojos, la frente o no saber cómo mirar diferente? ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa de soportar todo y no alentar nada? ¿Qué fue compañera? Las restas de siempre, los chismes de enfrente, los cambios de muebles, la sopa caliente, los días, las sumas de siempre. ¿Quién fue compañera? La cama, un abismo, el salto al vacío, ese cuadro torcido. ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa del hijo latente, amoroso y ausente? ¿Cuál fue compañera? El grito aguantado, la rima cantada, el llanto llorado. ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién dijo primero? Mi ex compañero. Pegando alto, Luis Trochón. ¿Dónde se cree que está usted? La nostalgia como plato principal en esta tarde. Patina de vinilo. Compañera, ¿quién tuvo tengo la culpa de haber recortado en silencio la duda, cuál fue, compañera, el gesto que pudo cantar desencantos ocultos, profundos, que fue, compañera, los ojos, la frente, o no saber cómo mirar diferente, cuál fue, compañera, el último beso, el cuánto te quiero, el último verso. Trazando humanidades, Luis Trochón, Cambiamos de Barrio, los 70. Primeros acordes de un tesoro de archivo que acaba de ver la luz. Los 70. Cada lírica, el árbol cayó, su piel era rosada, dorado del sol, y al verse en la suerte de todo, de aquel pibe iluminado, a la orilla de un río, su piel lo hizo llegar, en vivo. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Invisible en el Coliseo en el 75. Cuando esto se estrenaba. Pasó cierto tiempo. Como si estuviéramos ahí, aunque sabemos que eso es imposible. Hasta que un buen día se puso a escuchar. La melodía muy triste del sur, y así le lloraba desde su interior. ¿Quién canta es tu carozo? Pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Tu ser estalla, ser el corazón el que sangre. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alma. Partiendo al durazno que al río cayó. El durazno partido que sembrando está bajo el agua. Lo escuchaban por primera vez, nosotros no. Pero lo agradable que es sumergirnos en ese sauna electroacústico de aquellos años, ¿no? Invisible. Primeras luces de Hoy Clásicos. Hoy tu pollera gira el viento. Quiero verte bailar entre la gente, quiero verte bailar, importa tu nombre si me puedes contestar? Son tantos tus sueños que ves el cielo mientras te veo bailar. ¿Te conté alguna vez que extraño el siglo XX? Hoy tu pollera gira y gira. Yo sé que todo espectáculo en el fondo es un chiste, es una mueca actoral. Pero había una parva de artistas que hablaban en serio, ¿no? Cuando ahora eso parece absolutamente de modé, o en todo caso, visto desde un punto de vista más propio, un lujo. Son tantos tus sueños que ves el cielo mientras te veo bailar. La potencia es eléctrica, la lírica es acústica. Ahora que todo es un circo, agitemos viejas lonas electroacústicas. Bueno, vamos a tocar el otro tema nuevo, muchachos. Se llama Perdonado. Y el tipo va a decir que hablaba de un perro este tema. Lo cual tiene todo el sentido, pero perro blanco. Pero vos y yo sabemos que esto fue cualquier cosa menos algo terrenal. Thank you. conmigo, habla conmigo, busca tu descanso, que los amos no descansan. Ya no existen. Habla conmigo, perro de la lluvia. Habla conmigo, niño condenado por el diablo de febrero. Aplauden, ¿qué van a hacer si no? Decime, decime por Dios, que a vos también se te mueve por lo menos la patita, ¿no? Por no decir que se te vuela la peluca. Dejalo que sople si sopla, ¿eh? Dejalo que suene a cinta si así parece. Esto ocurría el 21 y el 22 de noviembre del 75. Era la presentación de Durazno Sangrando. El tema que escuchamos ahora es El Diluvio y la Pasajera. Eso es original de un simple del 74, también lo será Azafata del Tren Fantasma, que cerrará esto. El que escuchamos después, Perdonado, Niño Condenado, todavía era inédito. Y el de La Pollera, Que Ves en el Cielo, también era inédito. Claro, ahora que pasaron los almanaques, todo es clásico. La cosa es que se acaba de rescatar esto en formato vinilo, CD y digital. Luis Alberto Spinetta, Carlos Alberto Machi Rufino, Héctor Pomo Lorenzo, Invisible. Baño de Lava Electroacústica. Aquel flaco iluminado y una base. poderosa. El anecdotario dirá que eran días de Fiat 600, de un auto que tenía Spinetta, que los llevaba de acá para allá, que los reunía, que andaban todo el tiempo juntos. Mientras esta historia se iba cocinando. Anecdotario tendrá distintas geografías, distintas casas, distintos barrios. Distintos periplos. Y unas líneas de una entrevista 2 meses después de estos shows, donde la revista Pelo se le pregunta cómo lo ve la gente a Spinetta. Y él dice, mirá, no sé, hablar de la gente es feo. Hay veces que te hacen sentir mal. Siempre hay algún pibe que se te acerca y te pregunta si tenés algo. O cuánto hace que te largaron del manicomio. Lo doloroso es, aunque ese tipo te molesta, te agrede, lo realmente complicado es que no entendió nada de lo que trataste de hacerle llegar en todo este tiempo. Y que eso sea finalmente una agresión, que lo único que sacamos de ahí sea una agresión. Dice Machi, es evidente que se sigue mirando a los músicos con la mentalidad de hace 5 años, porque la gente quiere justificar su estancamiento en ese estado. Y además están algunos músicos que se deliran sin saber qué hacer de sus días. Entendamos que el rock tenía 7 años de vida, ¿no? En su modo netamente eléctrico, desde Almendra, Manal y Los Gatos, hasta este momento. Vuelve a decir Spinetta, Invisible hace 3 años que existe y recién hoy es la primera vez que hacemos una entrevista en un medio masivo. Lo aclaro porque también se dijeron muchas cosas, pero no fueron más que los mismos rumores de siempre. Decir que no es ayer que decidimos ser lúcidos y abiertos, sino que cuando empezó el grupo nos planteamos tener una experiencia total. Somos 3 tipos que recién nos empezamos a conocer, y cada uno de nosotros tiene que abrir una cantidad de puertas hacia algo superior, porque eso es en cierto modo lo que entendemos como ideología del rock. Abrirse a una percepción más completa del universo. Invisible es una propuesta total. Tratamos de darle a la gente esas cosas profundas y que eso no signifique soberbia mental, sino que sirva para que cada uno con su humildad esté preparado con un cúmulo de riquezas, espirituales sobre todo, o líricas. Y todo viene a colación de eso, de no tener prejuicios, de respetar todo, aun las cosas que no nos gustan. Por eso antes aclarábamos un montón de cosas que nosotros también criticamos. Pero eso no quiere decir que cerremos a diversa gente o a otras cosas. No le cerramos la ventana a nadie. Que sea música, entonces. Vamos a hacer Oso del Sueño. Invisible en vivo. Calentando motores, que si no se calientan con esto, no sé con qué será posible, ¿viste? Porque... Oso de sueño, suave dibujo, ven a mi casa en la ciudad, descansa. Rompe los cercos que hola. Es lo que dijiste cuando me viste. Hola. Es lo que dijiste cuando me viste. Hola. Señor, Señor Sol. Hola, Señor, Señor Sol. Hola, Señor, Señor Sol. Hola, Señor. Muchísimas gracias. Invisible. Spinetta, Pomo, Machi. Machi, Pomo, Spinetta. 75 en vivo, Teatro Coliseo. Viejos ratones del tiempo. Conozco bien mi camino. Loros y enigmas que me rondan. Ahora quiero descansar. Donde hay sol, puesto que no reprimo mi llanto, y es verdad. Que realmente me mata que está crudo, o magistralmente lo parece. Claro, voy con ventaja porque estoy adentro de la electricidad. Con dos brutos auriculares, pero... ¿Me entendés, no? temperatura del momento, el espesor real de lo que sonaba, Invisible en vivo. Un documento inesperado, ¿no? Pero bueno, la magia de las digitalizaciones y de los procesos y de la gente que ha sabido guardar cosas. Promete 17 minutos y medio, azafata del tren fantasma. Thank you. Era la mitad clavada de la década del 70 y se nota, ¿no? Invisible en vivo en el Teatro Coliseo. Es lo más jugoso del vivo, pero yo entiendo que después de semejante proliferación de solos sea demasiado. Vamos a ver, decíamos, era la mitad exacta de la década del 70 y se notaba. Mirá lo que hacía García, que era bastante parecido a esto. Creo que nunca estuvieron tan exactamente diciendo lo mismo. Había una vez resultado. Esto era un año antes y no era en vivo. Era amante de los jueves. Y no hay un sauna electroacústico. Un gran señor que sufría el deshonor de su sirvienta. Pero después enloquecen de manera parecida. No sabría decirte qué. Una geografía parecida. Una protagonista femenina parecida. Algo había en el aire, ¿no? Son odiosas las comparaciones, pero ¡Suscríbete! el Señor con el juez y el juez indiferente. Si alguien se ríe, la exuberancia creativa que ya no es. Me quiero ahorcar con el auricular. Podría haber estado hecho hace 4 días esto, El juez, la sirvienta y el invitado sorpresa. ¿Qué hacemos después de esto? ¿Un bonus a Invisible? ¿Que no sea en vivo? ¿Ni nada que se le parezca? ¿Pero que sea invisible? Viene a cuento de... de nada, de que queríamos poner otro tema. Pero... cosechas y siembras, ¿no? Brisa de la playa. Solo queda la satisfacción de que todo esto haya sucedido. 200 años de que sirvió haber cruzado a nado la mar. Y muy poco más. Privilegio de haber visto la cola del cometa de esta generación. Dame toda brisa, suave junco, junco de la orilla. Dame una palabra. Doscientos años de que sirvió. Invisible, bonus track. Repito que si estás escuchando esto es porque el experimento llegó a buen término. Este ritmo sabroso, me facharon la cartera y el carnet. Este ritmo sabroso. Y nos fuimos y nos vamos. Subieron las tarifas de nuevo este mes. Este ritmo sabroso, está la gente idiota inventando qué hacer. Medina al arco, como siempre. Violaron a una niña, no llegaba a 10. Este ritmo sabroso, está un suicida colgado de mi pared. La realidad es lo de afuera. Sabroso, está un balcero de... La realidad es lo más íntimo posible. Está el poder ahogándose entre la verdad. Está la bolsa negra cerrando la llave. Elija y gane. Está una madre llorando que cocinar. Está un viejo borracho tirado en la calle. Está hablando en la tele, ¿quién tú sabes? Martes y jueves, si la internet lo permite. Este ritmo sabroso, más o menos a esta hora, 60 minutos. Este ritmo sabroso, están los intocables abriéndose atrás. 93.5 FM Álvarez, muy buenas tardes. Está la policía dando palo y gas. Este ritmo sabroso, a los compañeros de siempre en la escucha. Este ritmo sabroso, muy buenas tardes. Que cierre los ojos, nada va a cambiar. Y las gracias infinitas. Están pegando abajo y no quiere gritar. La esperanza de un próximo encuentro. La verdad, está la bolsa negra cerrando la llave. Está una madre llorando que cocinar. Está un viejo borracho que no tarde tanto. Está hablando en la tele, ¿quién tú sabes? Mientras en la tele siguen los mismos de siempre. Me tocó una cara, la cuchara, mi cuerpo una bala. Mi sombra está revolución. Tu paso recorriendo de memoria ya toda La Habana. Mis ojos toda la nación. Yo sé que no hay nada, yo sé que no hay nada, yo sé que no hay nada dentro ni fuera del show. Mi nombre es Carlos Bonanno, hasta la próxima y gracias. Entre la verdad, solo la bolsa mientras cerrando la llave, solo una madre llorando que cocinar, solo un viejo borracho tirado en la calle, solo hablando en la tele, solo hablando en la tele, ¿quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? Este ritmo sabroso.